A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Malos Perdedores. Un minuto pasan de las 7 de la tarde de este miércoles 13 de noviembre. Sepan disculparnos, el lunes no pudimos acompañarles en nuestro programa. Cosas que pasan, cuerpos que no estaban. Teníamos parte del equipo de viaje en Chile. Le mandamos un saludo a Neuena Alegretti, que aterrizaba el día de hoy, si no me equivoco, así que estaba llegando para estos pagos hoy por algún momento del día, creo que era. Y mi persona andaba con problemas de agua, andaba ahí resolviendo la falta de agua en el hogar, así que bueno, no nos pudimos apersonar en la radio para acompañarles, pero aquí estamos retomando el aire de Malos Perdedores, este programa que hacemos en conjunto, en colaboración, en coproducción con Pulso Noticias, este periodístico vespertino intentando informarte, comentarte algo nuevo, si hay a esta hora del día, pero sobre todo acompañarte en una horita de este miércoles. Hasta las 20 horas estamos haciendo este Malos Perdedores. Hablá en plural, estoy solo. ¿Cómo andas? Se escucha el eco de mi voz en el estudio de Radionauta. Si quieren comunicarse con nosotros o conmigo en este caso, para no sentirme en esta soledad en la que me encuentro, pueden hacerlo mandando un WhatsApp al 221-438-6002. Y como siempre, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radionauta FM y a Pulso le encuentran como Pulso Noticias en todas sus redes. No se olviden de visitar periódicamente también nuestras páginas, pulsonoticias.com.ar y radionauta.com.ar. Ahí se van subiendo los programas. Tenemos una, el viernes nos dimos cuenta tarde ya que volvió Archive. Datos que no le importa tal vez a quien está oyendo del otro lado, pero es importante porque Archive es el ¿cómo se dice? Un archivero, vamos a ponerlo así, donde subimos todos nuestros programas, las entrevistas, y es muy fácil de acceder, descargar, volver a escuchar, y no lo estábamos teniendo, estábamos usando otras plataformas, otros archivos que no nos convencían del todo, así que estamos contentos porque volvió Archive y se puede de esa forma actualizar más fácilmente nuestra página. Así que nada, vayan entrando ahí a la página, vean qué onda. La idea de esta hora es compartir con ustedes algunas de las noticias importantes del día, de la semana, de estos momentos que vivimos. Por ejemplo, que hacen 22 grados en la ciudad de La Plata y alrededores. Esta primavera que cada día más va pintando a verano. Calor esta semana, va a ir subiendo la temperatura hasta arder el sábado 16 con una máxima de 32 grados, el viernes 15 una máxima de 31 grados, eso en La Plata, alrededores, en el Olga Vázquez, un poco más arriba la temperatura este viernes y este sábado, una nueva edición del Jauría Mutante, sexta edición de esto que es un gran encuentro, festival cultural disidente, donde como ya saben, y vamos a estar después ahondando, hay talleres, hay paneles, hay perfos, hay fiesta, hay feria, hay de todo en cada una de las ediciones del Jauría Mutante. Seguimos apostando a la realización, sobre todo en esta coyuntura, de un festival de estas características, hecho a pulmón, hecho desde la autogestión más absoluta, apostando también a que parte de este festival se pueda disfrutar sin la limitante económica, sin tener que recurrir a la compra de una entrada. Gran parte del festival es gratuito, es en la calle. pero como lo dicen todas sus redes, Arta al Ataque, compren la entrada para la fiesta, porque de esa forma se posibilita la gratuidad de la calle. Es decir, con la entrada para la fiesta se garantiza poder bancar un escenario, el alquiler de sonido, el pago a los artistas y un montón de cosas que implican el Jauría Mutante. Y pasado el chivo, sí, nos metemos de lleno a la información. Habíamos comentado el viernes pasado, se estaba manejando para el día de hoy o ayer. Ayer, martes 12 de noviembre, esta sesión para... No fue ayer, déjenme que estoy ahí armándome todo a la vez. Estaba para ayer, si no me equivoco, no importa. Bueno, se iba a hacer una sesión para cambiar la y poder ponerle límites a los decretos de necesidad de urgencia. Estuvimos hablando de cuáles eran las modificaciones, primero de especificar y que queden claro qué es la necesidad de la urgencia, ponerle límites en términos de que sí o sí tenga que pasar por alguna de las dos cámaras y que lo tenga que aprobar, no es que quien cayó otorga como funciona ahora. Bueno, se estaba ahí desde la oposición del, organizando esta sesión. Se contaba con originalmente los 99 del bloque de Unión por la Patria, las 5 integrantes del Frente de Izquierda, 12 de Democracia para Siempre, sería este radicalismo opositor al gobierno, y 13 de los 16 legisladores de Encuentro Federal. La cuestión es que empezaron a bajarse algunos legisladores, porque por su lado el gobierno, el oficialismo, digamos, contaba con alrededor de 110 legisladores que no iban a bajar a la sesión. Obviamente La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo oficialista, pero empezaron a sumar algunos de Unión por la Patria, que bueno, no fueron, hubo nueve ausencias del bloque Unión por la Patria. Y bastante presión del Ejecutivo Nacional a los gobernadores. Ya lo venimos viendo con distintas sesiones que se han hecho. Legisladores que han cambiado de voto, legisladores que se ausentan a la hora de votar. Y son las maniobras que va teniendo el gobierno para poder sortear su... ¿cómo se dice? Son menos, sortear la capacidad numérica que tienen establecida por esto que ya es su bloque gobernante, ellos, el PRO y el radicalismo bien oficialista, pero se las ingenian, se amañan y de esta forma se suspende, se estaría posponiendo para el próximo 21 de noviembre a las 11, donde se estaría convocando para ver si se le puede poner algún límite a los decretos de necesidad y urgencia. En otro orden de cosas, también hablando del Congreso, pero legislatura bonaerense, se consiguió la media sanción a favor de la recuperación de la casa de Rodolfo Walsh. Se aprobó este proyecto de expropiación donde de la casa donde se escribió la carta abierta a la Junta Militar y que fuera apropiada por policías del grupo de tarea que durante la dictadura cívico-militar eclesiástica persiguió y asesinó al periodista y escritor. El debate estuvo intenso, hubo algunos insultos, agresiones por parte de un diputado de La Libertad Avanza que fue repudiado ampliamente, así que se va avanzando en esta lucha apiación de... Y una... que no sé si es tan... tiene una noticia, es noticia y tiene casi tragedia. Hace 10 días casi se la pone un avión de Flybondi haciendo una maniobra extraña aterrizando en Aeroparque. 10, 11 días. Y el día de ayer casi se la pone contra un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizando en Mendoza. Parece ser que entró medio de punta. Las cuestiones técnicas no las tengo muy en clara porque son raras las palabras. Entró por plataforma más rápido con el tren directriz de nariz cruzado, esas serían las palabras, pasándose del center line. Entiendo que se fue de lo que era los límites de la pista de aterrizaje. Bueno, casi se la pone contra un Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas. Mucha indignación de parte de los que viajaban. ¿Cómo se llaman? No tengo una cabeza el día de hoy. Ahora después vamos a hablar de que me está pasando la cabeza, pero no me salen las pasajeros. Ahí va. Mucha indignación, hay videos dando vuelta por todas las redes, pero lo más divertido son los comentarios. Como siempre en todas este tipo de noticias, los comentarios de la gente en los portales es muy bueno. Mucho, gracias a Dios, mucho rezo y uno que... ¿Qué les molesta? ¿Viajar por poca plata? No, la gente está en una totalmente, una nota hablando de que casi chocan dos aviones, obviamente, repudio de quienes viajaban en ese avión, porque tampoco da para ir de visita a Mendoza o estar yendo a visitar familia o volviendo porque son mendocino, mendocine, y que se choquen dos aviones. Pero la gente dice, ¿qué les molesta? ¿Que salga barato el pasaje? Estamos todos locos. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar una musiquita. Hoy mi mente, mi cuerpo, mi programa necesita que suene un poco de Los Ramones. Vamos a escuchar. ¿Quieres bailar o Do You Wanna Dance? Y yo me quejaba de algunas cosas, de que estaba solo y que no me salían las palabras y demás. Pero bueno, la vida no está tan mal, gente. No está mal porque me había olvidado en la vorágine cotidiana que este lunes 11 de noviembre, que no salimos al aire y dije hace un rato los motivos, Radionauta estuvo cumpliendo años. 11 del 11 del 2011 empezó a transmitir a las 11 y 11, sonó por primera vez algo en el aire de Radionauta, que fuese algo, la Internacional. Y desde ahí no paramos de copar el aire de manera cooperativa, colectiva y todas las formas piolas que se puedan copar el aire. Y no alcanza solo con decir cumplimos años, sino que al lado mío hay, lo voy a decir en el orden de lo que está más próximo a más lejano, una bolsa con chipá, una bandeja con sanguchito de miga y una jana con un termo de mate que me está sirviendo un buen mate porque yo estaba tomando un mate pedorro porque tenemos unas malas costumbres en Radionauta, además de no tener termo. Una radio sin termo yo creo que no es del todo una radio a veces. Nos olvidamos de vaciar el mate, entonces capaz que queda el mate de semana a semana y toma ese gustito. No sé si a ustedes les pasa en su casa como que necesita, este mate necesita ser recurado o roto y vuelto a hacer. Pero bueno, siempre le queda como ese gustito a yerba vieja, poquito a hongo. Pero bueno, nada, la vida me sonríe en este momento, amigues, así que lo comparto con ustedes. No sé si lo puedo disfrutar con ustedes, porque en verdad yo voy a comer chipá y sanguchito mío, ustedes no. Pero bueno, comparto con ustedes el ruido de mate de... un buen mate ahora. Y seguimos con algunas noticias de último momento, para mí al menos, no lo sabía y estoy intentando entender cómo sucede. Línea B del Buenos Aires, estamos hablando de Sarna. Sarna en el subte. Necesito entender cómo es la Sarna en el subte, de dónde, qué es lo que tiene Sarna, si todo el subte tiene Sarna, si es una cuestión de mugre en algún lado en particular, pero bueno, son muchas las denuncias, decía Claudio Del Carbonara, delegado del subte, muchos compañeros empezaron a quejar que al subir a las cabinas les picaba todo el cuerpo. Este martes denunciaron que atraviesan un brote de sarna, producto de la falta de higiene y por el marco general de abandono de la línea. Sostienen que en ella hay plagas de ratas, alacranes, cucarachas y otros vectores de transmisión de enfermedades por la falta de higiene que aseguran se agravó en el último tiempo por la escasez de personal de higiene. Desde la concesionaria de MOVA salieron a desmentir la denuncia y aseguran que realizan fumigaciones periódicas para mantener las condiciones de limpieza adecuadas. Mira cómo le están diciendo, los sucios son ustedes de última. Fíjense por qué tienen sarna. Pero bueno, sarna en el subte. Nada, imagino que lo que eso es lo que nos dio. Si solo son trabajadores o también usuarios. Todavía no hay denuncia de usuarios que se estén... Me empieza a picar el cuerpo a mí, que estoy lejos del subte, pero pienso en sarna, en piojo, en todas esas cosas, y ya me pica. Pero bueno, así que atención quienes tengan que tomarse la línea B del subte. No sé, off no sirve para la sarna, no sé qué se pone para evitar eso. No vayan con ropa, vayan con ropa larga, como las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación frente al dengue. Y bueno, no usen pantalón corto, te dicen. Bueno, medio eso le podemos decir. Porque además, pensar en tener que comprar algún tipo de producto para evitar algún tipo de contagio de lo que sea. No sé, yo supongo que Hanna lo debe haber hecho ya, porque es una persona previsora, de comprarse off ya. Tiene tres, no sé si es suficiente. En casa tenemos 5, que en verdad sería un promedio de 2,5 por habitante del hogar, así que estamos más o menos empatades. Pero, ¿por qué hay? Porque se van a venir los mosquitos, obviamente, como ya se vino la sarna. Y la canasta básica en el mes de octubre estuvo en 986.586, casi un millón de pesos para no ser pobre. Cuando, eso pensaba en una casa, 2 adultos, 2 menores. Si esas 2 personas tienen la mala suerte de cobrar el salario mínimo vital y móvil, estarían llegando a la mitad de la canasta básica, un poquito más, a 543.142.44 centavos. Así que la mitad pueden, o eligen, come un adulto y un menor, o los 2 menores que tal vez comen menos. Entonces, bueno, tendrás que ver cómo te la rebuscás, pero si estás cobrando el salario mínimo, no estarías pudiendo superar la línea de pobreza, claro está. Más allá de que el gobierno salió a festejar porque la inflación fue del 2,7, lo cual seguimos intentando entender cómo es que la inflación sube tan poco, pero cada vez nos alcanza o nos sobra más mes a fin de sueldo. 12, estamos a 13, decíamos, esto salía ahora a principios de mes. Ya a esta altura, gran parte de los ingresos en la familia se ha ido a pagar los servicios, alguna deuda que acumulaste porque a fin de mes pasado tuviste que salir a pedir fiado en el almacén, te anotaste, prestado a una amiga que te podía... Nada, estarían sobrándonos como 20 días del mes para ver cómo hacemos para sobrevivir. Eso en lo que es la canasta básica, casi 1 millón. Y para no ser indigente, tenés que estar... tienes un ingreso de 434.620. Es decir, ahí sí, ahí para que se contenten, para que no sufran tanto quienes cobran salario mínimo. Si hay 2 salarios mínimos en el hogar, no son indigentes. Es buenísimo. Eso es lo que puede decirnos el gobierno, que sale a festejar que la inflación no fue tan alta. Me encanta tener noticias así de último momento, porque yo no tengo redes, no me entero de esto. Pero comienza a circular. Esto es real. Nuevo billete de 20.000 pesos. ¿Quiénes van a estar en el billete? ¿Quién es este? Alberdi va a estar en el billete, obviamente. Upa. y que dice: en mayo pasado se empezó a emitir el billete de 10.000, eso ya los tenemos, ya no valen mucho. Esta nueva emisión, la figura central del billete de 20.000 pesos, es la de Juan Bautista Alberdi, un prócer argentino reconocido por haber dado las bases para la primera constitución, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tiene la imagen de Alberdi y la recreación de la casa natal del abogado, escritor, periodista. Qué liberal todo. Así que bueno, billete de 20.000 pesos. Bueno. Esto entonces, cuando además de todo vas a ir a cobrar tu sueldo y nada, son muy pocos billetitos. Son muy pocos billetes. Lo bueno es que no tenemos que tener unas billeteras grandes para poder manejarnos con efectivo. En términos de economía también hablábamos la otra vez, la semana pasada, con Mariano de, bueno, qué significa el triunfo de Trump. Es real, ya todo bien para la Argentina. Veíamos que no era todo tan así, que las políticas que estaba, por lo menos hablando en campaña, el señor Donald, tenían que ver más con un proteccionismo, más con hagamos América grande otra vez, pero desde adentro, fortalezcamos la industria, bla, bla, bla. Cerremos un poquito las importaciones, no estaría siendo como el discurso más prometedor para un país tercermundista como el nuestro, que quiere colgarse de ser lamebotas de Estados Unidos. Tal vez por eso, luego de haber cancelado la visita de Karina Milei a China y mandaron a un don nadie, a un funcionario de Caputo, que no lo fue a recibir nadie. El chabón aterrizó en China y no había ningún funcionario, ninguna autoridad china, porque dijeron: esperábamos a Karina Milei, vos quién sos. Así que fue medio al pedo que haya ido el muchacho este. Todo esto nos lleva a que se va a realizar la cumbre del G20 en Río de Janeiro y parece ser que habría una reunión bilateral entre Javier Milei y Xi Jinping, como diciendo: bueno, yo dije, ustedes son terribles, son el mal, son el demonio, pero por si Estados Unidos no me tira la soga que necesito, no rompamos todas las relaciones, calmemos un poquito las tensiones entre China y Argentina. Vamos a ver qué sale de ese encuentro, seguramente algún endeudamiento en yenes y cosas por el estilo, porque si a Milei le gusta juntarse con la gente es para endeudarse un poquito más. Ruido de mate. Vamos a ir con una última. Ahora tenemos, vamos a estar hablando con Galaxia por lo que fue un nuevo travesticidio en la ciudad de La Plata, que lamentablemente no es una noticia extraña, un ataque contra la comunidad. Tenemos varios casos que hacen de La Plata lamentablemente una ciudad muy transodiante, homodiante, más allá de que tenemos también del otro lado un montón de espacios de contención, de espacios de apañe, como supo ser Laberinto, que ahora está cerrando sus puertas pero se reinventará, como es Cósmico, como es el Olga, particularmente Jauría Mutante, ¿no?, como espacio de encuentro y demás, pero hay mucho sorete homodiante, transodiante dando vuelta, así que vamos a estar hablando de eso. Y una última cosita, se realizó un abrazo cultural, el Garraham no se toca, uno de los conflictos laborales más importantes del país, la del hospital pediátrico el Garraham, lleva 3 meses ininterrumpidos y un montón de artistas se acercaron a acompañar la lucha de los trabajadores del Garraham. Estuvieron, entre otros, Julieta Lazo, Bruno Arias, La Perra que los Parió, el Frente de Artistas del Borda y La Chilinga. Recordar nada más que por año el Garraham atiende 60.000 consultas, realiza 10.000 cirugías y el 50% de los trasplantes pediátricos del país y el 40% de la atención de cáncer en pediatría se hacen en este hospital, que está siendo amenazado por el gobierno de La Libertad Avanza. 24 minutos pasan de las 7 de la tarde y yo quería anunciar esta canción, pero no tengo todos los datos. Pero bueno, mañana se va a estar haciendo un recital en beneficio de Gerardo Decadencia, un personaje importante del punk en nuestro país, particularmente del punk en Mar del Plata. Él es marplatense, es un como que hace correr la voz, bueno, eso. Muchas producciones de fanzines, mucha producción de circulación de música, acompañando un montón de bandas. Y como está atravesando una situación jodida, se está haciendo este festival. Van a estar tocando 2 bandas marplatenses, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires va a ser esto. En Uniclub van a estar tocando Loquero y Buenos Vampiros. Y vamos a escuchar de Buenos Vampiros, esta banda de post-punk marplatense, Verano. que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguimos en este Malos Perdedores de día miércoles, como decía antes de irnos a la canción. Ya estamos en comunicación con Galaxia para hablar sobre lo que fue este último travesticidio en la ciudad de La Plata del último 10 de octubre. Floppy Reinaldi, trabajadora sexual, fue una nueva víctima de un travesticidio en la ciudad de La Plata, en este caso por Jonathan Ariel Quintana. Pero bueno, estamos en comunicación con Galaxia para que nos cuente un poco cómo viene la organización a través de exigir justicia por Floppy. Buenas tardes, Gala, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, gracias por... ¿Se escucha bien? Se te escucha, va, genial. Se te escucha bien. No, primero que nada agradecerles por el espacio. Es sumamente importante poder contar con estas herramientas para poder visibilizar lo sucedido en la ciudad. Digamos, como vos dijiste, el pasado 10 de octubre, Floppy Reinaldi, Florencia Reinaldi, fue víctima de travesticidio por parte de Ariel Quintana, quien la levanta en la zona roja platense y la traslada a Ensenada, donde comete este crimen atroz para nosotras y la comunidad. Que cabe destacar que no es el primer travesticidio que ocurre en la zona roja, y ni mucho menos en la ciudad de La Plata. Tenemos una lista de compañeras asesinadas y que habla también, ¿no?, digamos, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, decía, ¿no?, antes de llamarte, mientras en el blog anterior, una ciudad que supo, una comunidad que supo construir un montón de espacios en esta ciudad, Cósmico, Laberinto, Lolga, espacios de contención, de encuentro, pero una ciudad también atravesada por muchísimo transodio, la de La Plata. Cada año estamos luchando por un ataque que comete la comunidad, un travesticidio, lo que fue el crimen también de la Chicho. ¿Cómo sigue la organización? ¿Cómo es el apañe también que se dan entre ustedes para seguir luchando contra esto? Y mira, al día de la fecha venimos encontrándonos diferentes organizaciones, personas autoconvocadas, compañeras que conocían a Floppy, principalmente en el pedido de justicia, pero también encontramos otra violencia más en el Poder Judicial que tiene que ver con cómo está caratulada la causa al día de la fecha, ¿no? Digamos, para el fiscal Juan Cruz Condominia Alcorta de la UFI 16, dicen que es un femicidio, pero para la jueza Marcela Garmendia dice que no es un homicidio, sino que es no dice que es un femicidio, sino que es un homicidio simple, ¿no? Y acá lo que nosotras decimos es hora de que el Poder Judicial se entere que desde el año 2012 en Argentina tenemos una ley de identidad de género que nos da el derecho a la identidad de las personas travestis y trans, y que en este proceso judicial justamente no se está respetando la identidad de Floppy, ¿no? En base a eso venimos manteniendo diferentes reuniones, haciendo presentaciones, en contacto con el Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, pero entendemos también que tenemos que salir a la calle. Este viernes vamos a tener una última reunión, nos vamos a encontrar en el Olga Vázquez a las 18 horas para organizar lo que va a ser la concentración del miércoles 20 de noviembre a las 11 horas en 7, 56 y 57, donde vamos a realizar una conferencia de prensa para que la sociedad en general conozca cómo viene la causa y también como para poder sensibilizar también, ¿no? Digamos, porque este hecho claramente demuestra de que no hay empatía con las causas trans, ¿no? Digamos, y que este hombre se cree totalmente impune de poder matar a una persona trans, travesti, ¿no? Y en ese sentido dijimos de autoconvocarnos a la calle para poder tener mayor visibilidad y que también sepan que estamos organizadas y que vamos a pedir justicia por nuestra compañera, que no es una compa que estaba sola y que andaba en el mundo en soledad, sino que hay una comunidad que está muy atenta a qué está pasando en este proceso, ¿no? Sí, decías, este viernes se van a juntar, no es la primera reunión, no es la primera actividad. ¿Por qué el 20, para quienes no sepan, por qué es el Día Internacional de la Memoria Trans, cómo se dio también esa lucha y cómo se construye en el cotidiano la memoria trans también? Y para nosotros esto que te digo es muy importante en la construcción de la memoria, ¿no? Digamos, desde primero porque nos vemos atravesadas como personas travestis y trans, ¿no? Digamos, y en este sentido también de que notamos que falta también recordar a nuestras compañeras, ¿no? Digamos, también como a la sociedad en general, ¿no? Digamos, a la lucha feminista, a organizaciones sociales, que parece como que siempre hay un femicidio y la sociedad se siente conmovida, aterrorizada, ¿no? Digamos, pero matan a una travesti y las únicas que nos sentimos interpeladas somos las trabas. Y también entendemos en este proceso de la memoria, ¿no? Digamos, el no dejar morir a nuestras compañeras por una segunda vez, porque es muy doloroso para nosotras cargar con tantas muertas, ¿no? Digamos, y que tienen que ser recordadas su nombre, qué le gustaba, qué querían hacer. Por ejemplo, Floppy, yo la conocí también, era una compa que soñaba con entrar al cupo laboral travesti trans, era una compa que soñaba con tener una mejor calidad de vida, y en ese sentido de la construcción de la memoria, digamos, es por eso que también que salimos a la calle en memoria de ella y en el pedido de justicia, no únicamente por ella, sino de todas las compañeras travestis y trans que fueron víctimas de travesticidio. Gala, tengo una consulta con respecto a la zona roja, porque también ha sido, no es el único caso de violencia y de crimen contra una trabajadora sexual, contra una trans en este caso particularmente. ¿En qué situación quedó? Garro venía avanzando, ¿no? En mover la zona roja, en trasladarla para la zona de atrás del bosque. ¿En qué situación está hoy y cómo se están organizando? Mira, hoy, antes por lo menos teníamos novedades de qué es lo que iban a hacer. Hoy, al día de la fecha, no tenemos ni novedades de qué es lo que va a suceder. Por nuestra parte, la postura desde las organizaciones sigue siendo la misma. Nos oponemos a la reubicación de la zona roja. El proceso judicial, conjunto a la Comisión Provincial por la Memoria, sigue su curso, digamos, porque la Municipalidad de La Plata, al día de la fecha, ha tomado la decisión de seguir con ese proceso judicial. Y desde nuestra parte, las organizaciones entendemos y reclamamos a esta nueva gestión de la municipalidad, que está claro que la solución no es movilizar, reubicar a la zona roja, sino que haya un Estado presente que demuestra que al día de la fecha está ausente tanto en políticas sociales como en políticas de protección, ¿no? Digamos, el caso del travesticidio de Floppy denota esa ausencia del Estado en la zona roja, ¿no? Digamos. Y siempre, digamos, hay como una mirada criminalizante, punitivizante, ¿no? Digamos, y no una mirada que tenga como un enfoque social e integral, ¿no? Digamos. Sí, pensando en otros lugares donde también se llevó o se intentó llevar adelante la reubicación, Mar del Plata, digo, como siempre es. El problema son las trabajadoras sexuales, son las trans, y no es el problema de cómo llevar adelante el trabajo, no es el problema las condiciones, no es el problema la violencia de los vecinos. Totalmente. Yo te hago una comparación, ¿viste? El reclamo de la zona roja siempre es por la inseguridad, ¿no? Digamos, siempre es la inseguridad de los vecinos. Y yo digo ahí, ¿no? Digo, bueno, nosotras también somos vecinas, nosotras también construimos al barrio, y digo, y estoy segura de que si hacemos un balance, digamos, a nivel, no sé, de 10 años años para del presente, 10 años para atrás, de lo que son los hechos de inseguridad en la zona roja, las que más sufrimos la violencia en la zona roja somos las personas travestis y trans, y a quienes han asesinado en la zona roja son a las compañeras travestis y trans que están en, que están laburando o están ganándose un peso para poder sostenerse. Gala, antes de irnos unas últimas preguntitas, fue la Marcha del Orgullo, tuviste tus críticas al respecto, no sé si querés expresarlas también. Sí, por mi parte no participé. Nosotras estamos organizando la Marcha Mostri, que de paso ya paso data que va a ser el 7 de diciembre en la ciudad de La Plata, que tiene otra perspectiva, tiene otra mirada de nuestras vivencias, ¿no? Digamos, entiendo que la Marcha del Orgullo que se realizó la semana pasada en la ciudad estaba acompañada por un montón de funcionarios, ¿no? Digamos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Municipalidad de La Plata, que son funcionarios que a nosotras como comunidad organizada no nos dan ningún tipo de respuesta, y la verdad que no nos sirve que haya un funcionario bancando la Marcha del Orgullo si ese funcionario no va a aplicar el cupo trans, si ese funcionario va a llegar cuando la compañera ya la asesinaron, si ese funcionario, la compañera ya pasó hambre, fue desalojada, digamos. Entonces parece como un pink washing, retomando ese concepto, digamos, del lavado a ciertas instituciones que aparecen solamente para la Marcha del Orgullo, pero que en el transcurso del año no están presentes en nuestras vivencias y que, cabe de aclararlo, tienen responsabilidades sumamente importantes en lo que es la aplicación de nuestros derechos. Ahora sí, si querés repetir cuál es la agenda, ¿no? Este viernes, la semana que viene, y qué se van a estar haciendo, para qué se van a estar encontrando y organizando. Este viernes a las 18 horas nos encontramos en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Vamos a estar pintando una bandera, vamos a estar terminando de ultimar unos detalles de la concentración. Y el miércoles 20 de noviembre a las 11 horas vamos a encontrarnos en los juzgados 7, 56, 57 para realizar una concentración acompañada de una conferencia de prensa, artistas en vivos, y también vamos a crear un altar de la memoria trans en memoria de todas las compañeras víctimas de travestis, suicidios, violencias, etcétera. Buenísimo, Gala. Bueno, este viernes se mostrea totalmente el Olga, empieza una nueva edición del Jauría Mutante, ustedes se van a estar también totalmente juntando. Bueno, obviamente el escenario el sábado en la calle disponible para que puedan comentar la organización que están llevando adelante y poder convocar para la marcha la semana que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Gala. Nos vemos. Adiós. Conversábamos con Galaxia por este nuevo travesticidio, este nuevo crimen de odio en la ciudad de La Plata. Fue asesinada Floppy Reinaldi el 10 de octubre, el travesticida Jonathan Ariel Quintana y la justicia patriarcal que sigue violentando a las compañeras, caratulando, por ejemplo, la jueza Garmendia, como decía Gala, este travesticidio como un homicidio simple. Viernes, 18 horas, acá en el Olga, reunión organizativa y pintada de bandera para la concentración del 20 de noviembre, donde se van a estar reuniendo en juzgado en 7:56-57 a partir de las 11 de la mañana. Nosotros vamos a escuchar una canción más. Suena Señor Tomate haciendo Dibujo un corazón. Quedó así. son parte de mí. Tengo ya una conexión. Los veo relucir y que si vos sabes que soy coleccionista del dolor, salta sangre por los dedos. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Entramos a la recta final de esta edición de miércoles de Malos Perdedores y como cada 15 días del otro lado del teléfono nos acompaña Claudia Corol para una nueva columna de Tejiendo Libertades. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo va? Buenas tardes, aquí estamos bien, pero muy alarmada por algunas situaciones que quisiera comentar en esta columna en particular, que mañana se está realizando mañana y pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un congreso internacional sobre violencia familiar y alienación parental. O sea, es un congreso que reivindica el mal llamado síndrome de alienación parental, construcción formulada en 1985 por Richard Gardner, un médico psiquiatra norteamericano, que digamos que el argumento principal sostiene que gran parte de las denuncias de abuso sexual a niñas, niños, adolescentes no son ciertas, serían una obra realizada por sus madres, sobre todo. La alienación parental significa esto, ¿no? Es como meterle ideas en la cabecita a niños, niñas y adolescentes para que hagan la denuncia. Y en esta época que es negacionista de tantas injusticias, con este síndrome se trata de justificar la impunidad de crímenes, como es el abuso sexual a las infancias. Que distintas colectivas y activistas de el Yo Sí Te Creo, Madres Protectoras, también víctimas sobrevivientes de la violencia sexual que la sufrieron, están denunciando este congreso, que es un congreso de legitimación de la pedofilia. O sea, de alguna manera se intenta generar algunas bases para que se pueda actuar con mayor tranquilidad, entre comillas, sobre todo en el plano judicial, utilizando estos recursos, ¿no? Hay que decir que este llamado, o mal llamado, síndrome de alienación parental no tiene ningún correlato ni sustento ni en la teoría médica, ni psicoanalítica, ni psiquiátrica, ni psicológica, sino que es una creación que juega en el Poder Judicial para este objetivo que decía, señalar que las infancias mienten, que no son sujetos plenos de derecho, que no entienden lo que pasa y que mienten porque, como decía antes, sus madres los alienan o las alienan y las obligan a decir que han sido abusadas por los padres, para favorecer las revinculaciones y también para favorecer cuestiones de relaciones económicas, ¿no? En estos vínculos. Entonces, además de nombrar a Richard Gardner, el que generó esta falsa teoría, hay que nombrar también a una de las personas fundamentales que promueven este congreso, que como recién decía se inicia mañana, que es Mauricio Mizrahi, que publicó un libro sobre esto que él plantea como alienación parental. Entonces lo decimos porque es muy peligroso, es muy alarmante que sea una facultad pública, en la Facultad de Derecho, nada menos que en el Aula Magna, donde se desarrolla este tipo de iniciativa, ¿no? Y donde distintos abogados y psicólogos van a tratar de jugar a esta especie de construcción de una acción teórica, entre comillas, porque de teoría no tiene nada, para dar tranquilidad a los pedófilos. Y esto va a agravar todo lo que es la violencia que ya de por sí reciben las madres protectoras y las sobrevivientes de abuso sexual en niñez o adolescencia, que imaginémonos lo que significa lograr hacer una denuncia de este tipo, lo que nos cuesta, lo que les cuesta a las víctimas por hacerlo, lo que le puede costar a una niña pequeña denunciar a un familiar, y cuando ya lo hacen y cuando lo logran hacer, después son desestimadas sus denuncias y negadas por el propio Poder Judicial. Entonces hay una cantidad de afectaciones que se han estudiado por quienes trabajan sobre todo en la psicología como consecuencia de esto que es la revictimización y del fracaso del sistema de legalidad, de la psicología, de la psicoterapia. En algunas feministas que trabajan en esto nombran entre esas secuelas, por ejemplo, violencia física, psicológica y sexual que sufren en términos personales y que a partir de eso se genera una vida con miedo y surgen como respuesta intentos suicidas, automutilación, dificultad para relacionarse con otras y otros, una desconfianza generalizada, conductas de riesgo, adicciones, bajo rendimiento escolar, disociación, hipervigilancia, trastornos de ansiedad, sentimientos de culpa, inseguridad social, Bueno, esto entre muchos otros elementos que han sido estudiados como respuesta a quienes sufrieron esta doble victimización, en primer lugar porque fueron sufrieron el abuso sexual y después cuando lograron decirlo no han sido creídas su palabra, ha sido descalificada. Así que por eso es que hay distintas respuestas de varias organizaciones defensoras de derechos de las niñas, también hay colectivas feministas, madres protectoras, colectivas de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y adolescencia, que están denunciando este congreso, incluso exigiendo a la Facultad de Derecho de que no se realice esto, ¿no? Pensemos, para como ir cerrando un poco este comentario, que es la misma Facultad de Derecho que las estudiantes y los sectores populares estamos defendiendo, pero la defendemos no para que sea un lugar de enajenación y de construcción de teorías o de inventos para crear más impunidad y más sufrimiento a las mujeres, a las niñas, a los niños, sino que queremos que sean lugares donde el saber está al servicio del buen vivir, que esté al servicio de los sectores que luchan por la defensa de la vida. Esto era un poco el primer tema que quería comentar y muy brevemente solo como nombrar ayer la nota de la columna anterior yo había hablado del juicio a los policías que asesinaron en Charata, Chaco, a Leandro Bravo. Ayer se dio a conocer la sentencia que absuelve a los 4 policías criminales y bueno, entonces también un tremendo golpe a lo que significa la lucha contra la impunidad, ¿no? En un juicio que ha estado marcado por la bárbara desconsideración de todo tipo de lógicas de justicia. Sí, una justicia que nunca está trabajando para el pueblo ni para las víctimas de la violencia sistémica, ni la patriarcal, ni la represión policial, estatal. Es una justicia que, como decía, todo un congreso en la Facultad de Derecho, donde después eso se traduce en fallos donde eso las víctimas son obligadas otra vez a relacionarse con el abusador, en este caso, y ahora otra vez la justicia encubriendo a la policía. No es novedad, pero hay que seguir denunciándolo. Así es. Claro, y pensemos el sufrimiento para un niño o niña que denunció haber sido abusado y que sea obligado a revincularse, por ejemplo, con el abusador, ¿no? Se le cuesta también a una persona adulta, pero en la vulnerabilidad de las infancias esto es agravado y genera una serie de situaciones que necesitamos tomar en cuenta antes de avalar estos actos de impunidad. El Congreso de la Facultad de Derecho es un congreso de salvataje de la pedofilia, de negacionismo, de las injusticias y que revela este clima que hay en este tiempo, ¿no? Donde parece ser que se pueden vulnerar todos los derechos. Por suerte, yo creo que ha habido una gran cantidad de respuestas desde sectores estudiantiles, profesionales. Mañana en la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde se va a hacer un pañuelazo, están convocados, autoconvocados los sectores feministas para poder dar respuesta también. Ahí se nos cortó justo. ¿Nos escuchás, Claudia? Sí, te escucho. Pues justo se cortó ahí mañana eso, pañuelazo, y se van a estar manifestando en contra de este congreso. Así, a las 5 de la tarde, así es, en la Facultad de Derecho, autoconvocatoria feminista para dar una respuesta como corresponde a este congreso de pedófilos. Claudia, te agradecemos como siempre la comunicación y esta columna donde seguimos tejiendo libertades frente a todas estas violencias a las que nos enfrenta el sistema. Muchas gracias a ustedes por estar siempre dispuestos a escucharnos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Y bueno, gente, nos tenemos que empezar a despedir. Dos minutos nos separan de las 20 horas. Esto fue Malos Perdedores de día miércoles. Nos encontramos el viernes en el pleno Jauría Mutante. Ya de 19 a 20 vamos a estar. Gran parte de Malos Perdedores va a ser el Jauría. No todo, pero gran parte sí lo va a ser. Porque la realidad es lo que pasa fuera del estudio. Bueno, acá va a estar pasando Jauría Mutante y esa va a ser nuestra realidad. Además de cosas que pasan un poquito más allá de las puertas y las veredas y las calles del Olga. Nos vamos con una última canción, porque tenía ganas de escuchar de Mars Volta, hace mucho no escuchaba, justo encontré rápido el último disco, no es lo que más me gusta, pero bueno, nos vamos con Black Light Shine de Mars Volta, hasta el viernes. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.